Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están del otro lado? Hoy día jueves, como todos los jueves a la mañana, hacemos Hora Libre y acordate que a las 2 de la tarde tenemos Hora Libre turno tarde. Así que hoy tenemos mucho que aprender de los chicos y las chicas que van a las escuelas. Hoy me rodean chicas que ahora se van a presentar, pero primero le quiero agradecer a JR que está en la operación técnica, a Paula Salvochea que está en la producción, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y le mandamos un beso muy grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, esta idea que hacemos de, bueno, vamos a las escuelas, hacemos talleres de radio y traemos a los chicos y a las chicas a FM Riachuelo. Le mandamos un beso también a Luciana Chaparro porque ella estuvo trabajando con ellos y ellas que ahora se van a presentar. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Están nerviosas? Sí. No pasa nada. Vamos a romper el hielo como hacemos siempre y vamos a hacer una ronda de nombres. Arrancamos por acá. ¿Tu nombre? Cielo. Por acá tenemos a... Luz. Valentina. Por acá... Naira. Bianca. Melina. Bueno, y ahora me van a contar a qué escuela van ustedes, dónde quedan, quién arranca. Vamos a la Miguel de Azcuénaga, de Escuela 26 de 5. Ajá, ¿y dónde queda la escuela Miguel de Azcuénaga? ¿Alguien quiere contarme? ¿En qué barrio? ¿No? Tenemos una ubicación cerca, pero no sabemos tanto el barrio. Es al frente del Hospital Garrahan. Ah, sí, me ubico perfectamente. Enfrente del Hospital Garrahan. Ay, a ver, déjame pensar, ¿qué sería? Parque Patricios, sí, me parece, por ahí. ¿No? Sí. Claro, sí, viste, tengo que pensar un poquito y después me sale. Che, ¿qué es jornada simple, jornada completa? ¿Quién me cuenta un poquito sobre la escuela? Jornada completa. Ah, mira vos, ¿cómo es estar todo el día adentro de la escuela? Bien. A veces te cansás, te duele la cabeza, pero te gusta. Sí, porque puedes disfrutar con tus amigos. Ok. ¿A todas le pasa lo mismo? Sí. ¿Esto que fue una decisión de la familia o de ustedes? Que, ay, mamá, ay, papá, mandame todo el día a la escuela. La familia. Sí, claro. Bien, ¿a qué grado van? Sexto grado. ¿Y cómo es estar en sexto grado justo a fin de año, que el año que viene, qué va a pasar? Vamos a ir a séptimo. ¿Van a pasar a séptimo? ¿Van a pasar a ser las más grandes de la escuela? Sí. ¿Y cómo se siente eso? Bien, mucha responsabilidad. Sí, hay que disfrutar mucho el último año, porque es el último año de primaria, así que ahí está. Bueno, y ahora me queda por preguntarles, ¿con quiénes vinieron? Vinimos con nuestras profesoras. Vinimos con una profe... Nombre. Florencia. Profe de... Matemática y lengua. Matemáticas y ciencias naturales. Ok. Vinimos con todos nuestros compañeros. ¿Algún otro profe? ¿Alguna otra profe? No. Sí, no. Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo? Hay dos, me parece. Yo vi dos profes, ¿no? El profe de... Biblioteca de la mañana. Ah, bibliotecario del turno mañana. Bueno, estamos presentando a la escuela que se llama Miguel de Azcuénaga, a este sexto grado. Y ustedes tienen un audio, porque ¿a quién entrevistaron? Al director. ¿Y cómo se llama el director? Guillermo. Entonces vamos a escuchar la entrevista, o parte de la entrevista que le hicieron a Guillermo. ¿Nombre completo de la escuela? La escuela se llama Brigadier Miguel de Azcuénaga. Es la escuela número 26 del Distrito Escolar Quinto. ¿Cuántos años tiene la escuela? La escuela, desde su fundación, que en principio estaba emplazada en la calle Caseros, tiene al día de hoy 146 años. ¿Qué cosa tiene de buena esta escuela? Bueno, lo mejor que tiene esta escuela, como todas las escuelas, son sus alumnos y alumnas, ¿no? Sus estudiantes, que son los que le dan vida y le dan alegría. Seguimos en este primer bloque. Se me cruzan las cosas porque vine corriendo, ¿saben? ¿Viste? Bueno, pero no vamos a contarle eso a los oyentes. Estuvo ahí el director presentando un poquito a la escuela, que tiene muchos años esta escuela. Sí. Sí, bien. Y ahora vamos a pasar al tema que ustedes prepararon, ¿no? Ustedes leyeron una novela que me van a contar qué novela es. La novela se llama Rafaela. ¿Cómo me gusta esa novela? Se trata de una adolescente que cuenta lo que le pasa en el colegio y que sufre bullying, digamos. Okay. También es como una adolescente que sufre bullying, cuenta todo y toda esa historia se inspira en su diario. Sí, sí, va conociendo gente, sí. Va manifestando que le gusta, sí. Y el chico que le hace bullying a Rafaela, tiene un amigo que se llama Simón. Uh-huh. Y Rafaela se enamora de Simón. Uh-huh. Y ahí como que Simón le tira un poquito de onda. Uh-huh. Y como que se van conociendo. Uh-huh. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Porque hay gente que la discrimina a Rafaela, pero ¿por qué? ¿Cuál es la característica física de ella? Sí. Porque es gorda y porque su mamá, en cambio, parece como una modelo, ella lo dice. Le da inseguridades a su cuerpo. Okay. Sí. Pero ella también tiene algo para mostrar y que parece ser que la gente solamente ve su cuerpo. ¿Qué hace ella de particular? Escribe mucho y toca violín. Claro, ella hace cosas y tiene una personalidad y parece ser que nadie ve esto, solamente ven su cuestión física, ¿no? Bueno, ahora, ustedes tienen una entrevista a la autora, que ¿cómo se llama? Mariana Furias. ¿Y cómo fue que le hicieron la entrevista? ¿Me cuentan un poquito? Alguien que nos ayudó para venir a la radio y demás, nos ayudó a entrevistarla. Ok, Luciana. Sí, Luciana. Uh-huh. Y hicimos como una videollamada y le hicimos varias preguntas. Ah, por videollamada. ¿Cómo fue eso? ¿En dónde lo hicieron? En el colegio. En la escuela. ¿Y cómo veían todos a la pantalla? Con un proyector. Ah, con un proyector. O sea, todos veían una imagen grande de la... ¿Me cuentan algo sobre ella? Porque no la conozco. Que ella se inspiró mucho en el libro por cosas que le pasó a ella en su adolescencia. Ah, ok. Y ella también se inspiró en el personaje porque en esa época se marcaba mucho, o sea, era muy marcado el cuerpo. Era muy supervisado y muchas más cosas y ella se inspiró en esto. Ok. Bueno, vamos a escuchar este pedacito, el primer audio sobre la entrevista, ¿no? Que tenemos a Mariana Furiase. Vos sabés que el personaje vino bastante armado, que no sé cómo, porque a mí me pasa que las historias me vienen bastante construidas. No sé si se construyen dentro de mí antes de que las escriba en la computadora, o es como que... Estoy abierta a historias y las historias llegan. Yo no sé bien cómo es, porque es muy mágico. Nunca sé lo que voy a escribir antes de escribirlo. Generalmente no tengo ni idea. No sé cómo va a terminar, no sé cómo va a ser el... No sé qué personajes van a ver. Hay escritores que agarran, se sientan antes de iniciar una novela y definen todo, la historia, los personajes, todo. ¿Cómo van a ser? ¿Qué edad tiene? Yo nunca sé nada de antemano. Entonces el personaje de Rafaela vino bastante armado. Lo único que no traía era nombre. En ese momento me acuerdo que busqué mucho un nombre para Rafaela. Hasta que de repente encontré a Rafaela y fue como... ¡Ajá! El nombre me gusta. Y me gusta tanto que todavía no me aburrió. Pasó mucho tiempo. Pero bueno, vino muy armado el personaje, así construido. Con esa mamá como es, con ese papá que no está, todo. Su súper interesante, porque yo leí la novela de Rafaela, pero no sabía esta parte de que fue construyendo la historia a medida que la iba escribiendo. Así que es muy interesante, sí. El nombre Rafaela, ella había dicho que lo sacó de hace mucho, viste que había como un libro donde estaban todos los números de las personas que tenían teléfonos en línea. Y ahí había nombres. Sí. Y ella buscó y le encontró Rafaela. Entonces le puso ese nombre al protagonista. Genial. Me encanta. Bueno, ¿lo leyeron todo el libro, Rafaela? Vamos por la página 90 y algo. Ok. ¿Y por ahora qué parte les está gustando o atrayendo de la Cuando historia? Se enamora de Simón. Mirá, está mucho el amor presente, sí. ¿No? Y ustedes hicieron también, preparando el programa del día de hoy, un trabajo con la música. ¿Cómo fue ese proceso de elección? O sea, elegimos músicas de amor que se pudieran relacionar con Rafaela. Ok. ¿Y cómo llegaron al tema que vamos a escuchar ahora en un ratito? ¿Y cómo fue el proceso de elección? ¿A quién le gustaba de este grupo ese tema? A ver, ¿y por qué te gustaba? Porque... O te gusta, ¿no? Me gusta ese tema porque... ¿Por qué? ¿Porque te gusta cómo suena o lo que dice o qué? Me gusta cómo suena y es lo que dice también. Ok. ¿Tenemos para presentar a quien lo canta algo? ¿Tienen preparado? Sí, yo tengo un guión de Iconic que dice: Iconic es una canción de una pareja protagonista y siento que hay un poco de bullying por la imagen del chico y una relación que la gente quiere separar, pero en la canción da a entender que ella no va a dejar que pase eso. Okay. ¿Alguien más me quiere contar? Dale. Sí, yo elegí Algo Mágico de Raúl Alejandro porque se trata cuando una persona siente por algo con la otra persona y es como una conexión, digamos, y la canción se relata eso. Okay. Yo elegí 50-50, una canción que nadie conoce más o menos, y dije que es como un amor que a primera vista que es difícil de entender. Muy bien. ¿Nos queda algo más? Sí, yo elegí Hasta que la muerte nos separe, de María Becerra. ¡Qué miedo! Porque la canción habla sobre un amor profundo y duradero. Uh-huh. Donde se expresa el deseo de permanecer juntos, o sea, a pesar de los obstáculos que tiene la relación. ¿Nos queda algo más en este bloque? Si no, escuchamos el tema, el primero. ¿No? No. Bueno, ¿pasó el susto? Sí. Sí, claro. Vamos a escuchar Iconic. segundo bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela Brigadier Miguel de Ascuénaga y tenemos una mesaza de chicos. Se vinieron los chicos. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. Por ahí tenemos a... Leo. Leonardo. Ok, por el lado tuyo. Joaquín. Allá. Tiago. Joaquín.m. Santino. Brian. Perfecto, estamos hablando de la novela Rafaela que ustedes leyeron. A ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que les llama la atención de esta novela? Sus amigos. ¿Los amigos de Rafaela? Sí. ¿En qué sentido? A ver, contame un poquito. Amigos, eso. Uh-huh. ¿Los amigos de ella o los amigos de Simón? Estábamos hablando del tema de la amistad de Rafaela y sus amigos. Uh-huh. De ese tema. Bien. ¿Y ustedes piensan que Rafaela tiene buenas amigas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y Simón tiene buenos amigos? No. ¿Por qué no tiene buenos Porque amigos? Porque maltrata mal a Rafaela. Uh-huh. Bueno, vamos a desarrollar un poquito más este tema en un ratito. Pero ahora, es que ustedes entrevistaron a la autora del libro. Así que tenemos otro pedacito sobre la entrevista a Mariana Furiace. Vamos a escucharla. No me resultó para nada difícil. Te soy honesta porque crecí con una sociedad que marcaba mucho, mucha presión sobre los cuerpos, una mirada muy censora sobre los cuerpos, y creo que pero creo que la gran mayoría de las chicas y posiblemente muchos chicos crecieron con muchísima inseguridad con su cuerpo. O sea que era algo que era cotidiano para mí, sentirme insegura, sentirme avergonzada de mi cuerpo, todos los cuerpos que no eran según el estereotipo. Te enseñaban como avergonzarte, esconderte, ocultarte, y cada cuerpo que se oculta es una voz que no está, o sea, es algo así. No ir a las piletas, ¿viste? Era como una cosa de... sí, eso. Si no eras dentro del estereotipo, era como, bueno, más bien ocultate, avergonzate, no te muestres. Estaba muy, muy marcado. O sea que sé que gran parte de los adolescentes de ese momento crecieron con grandes inseguridades. Ahí venimos, ¿eh? Estamos escuchando a Mariana Furiace, la autora de Rafaela. Y bueno, este grupo eligió el tema de la amistad para hablar. ¿Cómo se lleva Rafaela con sus amigas? A ver si me desarrollan un poquito. Bien. ¿Cómo son las amigas? ¿Se acuerdan? No mucho. ¿Qué hacen con Rafaela con las amigas? Se acuerdan de ella, les habla y eso. Uh-huh. Bien. Y ustedes trabajaron el tema de la amistad. A ver, ¿qué es la amistad para ustedes personalmente? A ver, arrancamos por acá. La amistad para mí es cuando te acompañan, uh-huh, cuando estás triste o esas cosas, uh-huh, cuando siempre está Cata con vos, te apoya. Uh-huh. Y... ¿te peleas con tus amigos, por ejemplo? Hay gente que se pelea con los amigos. Sí. Y a ver, pocas veces. ¿Por qué cuestiones uno se pelea con los amigos? Algunos porque molestan o hablan mal del otro. Okay. O hacen chistes malos. O hacen chistes malos, ¿viste? Ahí el tema del chiste a veces raya el mal gusto, raya el bullying cuando es reiterado, ¿viste? Hay que trabajar mucho sobre eso, porque algunas cosas causan gracia solamente para el que las hace, no para el resto del... Y eso no está bueno, ¿viste? Sí. Si nos reímos todos, y si no, no está bien. ¿No? Bien. ¿Y qué es ser para ustedes un buen amigo, una buena amiga? Buen amigo es acompañar a la otra persona y ser amable y tenerlo cerca... Y ser amable. Uh-huh. ¿Por ahí? Para mí ser buen amigo es siempre estar con él, nunca tratarlo mal y apoyarlo en momentos difíciles. Ok. ¿Por acá? ¿Qué es ser un buen amigo? Para mí la amistad es alguien que te cuida, que no te trata mal, que no habla mal de vos y que está con vos. Y que te ayuda. Por ejemplo, si es un amigo de la escuela y te pasa, qué sé yo, no fuiste a la escuela y te pasa que tenés que hacer una tarea, está bueno eso. Sí, no. ¿No? Sí. No, te pasa la consigna, después la tarea la tenés que hacer vos. No, claro, no, claro. No estoy hablando de copiar, no. Estoy hablando de, che, mirá, para mañana tenés que llevar esto. Entonces te avisa, está bueno eso. ¿No? Sí. Sí. ¿Y dónde de dónde salen los amigos? ¿De qué lugares los salen? Amigos salen de la escuela. ¿Sí? ¿Para acá? De la escuela, del barrio. De la amistad también. Si vos tenés buen amigo y hablas con él y hablas algo de un tema, pueden hacerse amigos diciendo cosas. Sí, es como la amistad se construye a partir de estar siempre al lado del otro, ayudar al otro y esas cosas. Está bueno. Bien, ustedes hicieron una publicidad de la novela, ¿sí? ¿Me cuentan cómo fue hacer eso? Sí. ¿Qué me cuentan? Vos, dale. Habla al micrófono. Empiezo yo. Él quería hablar. ¿Quieres hablar? ¿No? Bueno, dale, contame vos. La publicidad se trata de hacer que los que escuchan se interesen más en el libro y traten de leerlo. Una recomendación. Ok, ¿y cómo la hicieron? ¿Primero escribieron? ¿Cómo fue el proceso? Sí. Grabamos con la que nos ayudó a venir a con Luciana. Con Luciana. Y nos estaba dando los pasos para hacer el anuncio. Sí, ¿tiene música? ¿Cómo eligieron eso? Sí, la música lo eligió Luciana. Ella lo eligió. Y nosotros nada más hablamos. Bueno, vamos a escuchar entonces la publicidad que ustedes hicieron sobre la novela Rafaela. ¿Te has aburrido de leer el mismo libro? Elegí una nueva novela que sea divertida. Rafaela, de Mariana Furiace, controla en tu librería más cercana. Rápido, anda que rápido que se agoten. Bueno, y para cerrar este bloque, vamos a cerrarlo con música, pero Leonardo la va a presentar. La música que nosotros elegimos fue Nicki Nicole de Ojos Verdes, porque es como atrayente, diciendo de ojos verdes de la otra persona, así. Perfecto, vamos a escucharla. Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas. Te arrepentís y te morís por verme. Pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos verdes. Era que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar? Encontrándome en otros ojos verdes. Pero que yo sepa. desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. En el barrio, donde la comunicación hace escuela. Tercer bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Brigadier Miguel de Ascuénaga. Y tenemos otro grupo que se va a presentar ahora. ¿Tu nombre? Adabel. Por al... Ahí tenemos. Mayra. Al lado. Antonella. Irupe. Por acá tenemos a... Jazmín. Kiara. Ciro. Abril. Estamos todas y todos presentados y vamos a seguir hablando de este libro que ustedes leyeron, que se llama Rafaela, ¿no? Que la autora se llama... Mariana Furiace. Perfecto, no hace falta gritar, todo muy tranquilito. Bien. Y en este bloque vamos a hablar sobre el amor. Sí, vamos a hablar sobre el amor. ¿Por qué lo eligieron ustedes tocar este tema? Sí, porque es algo de que hablamos de Rafaela y el amor. Y para que... Y para pensar un poquito el tema, ¿no? Porque en Rafaela hay muchos temas de amor, ya que... A Rafaela la trae Simón y decidimos hacerlo el tema porque hay muchas más cosas que contar. Y nos da para que también, como que las adolescentes, las nenas, también se den cuenta de cómo es el amor verdadero, si es sano o si es bueno o malo y así. Ok. O sea, está bueno empezar a pensar el tema, porque en cualquier momento pasa, ¿no? Sí. O ya pasó. Espero que no. Bueno, está es feo el amor no correspondido, porque ahí... Sí, no. Es claro. Verdad. A ver, ¿cómo es que decís? Vamos a darle la palabra al caballero. Que a veces se trata mal y a las personas les gusta que le traten mal. No, claro, no hay que tratar mal a nadie. Es como decir de que se traga su veneno y le gusta su forma de ser. Por así decirlo, que esa parte vimos en una canción de María Becerra, de la canción Imán. ¿Cómo es que dice? Dice, me gusta su veneno y su forma de ser. Ah, no, a mí no me gusta el veneno de nadie, ¿viste? Había que cuestionarla, María Becerra, ¿no? En ese sentido. Bueno, ustedes hicieron audios. ¿Sí? Sí. Y el primero tiene que ver con, digamos, el audio lo hicieron Cielo, Leo y Benjamín, me parece, sí, ¿no? Sí. Cuentan cómo se imaginan a Rafaela. Vamos a escucharlo entonces. Yo me imagino a Rafaela con pelo negro, ojos marrones, piel blanca, tamaño normal. Yo me imagino a Rafaela, que tiene los ojos azules. Para mí es una persona tímida y para mí le gusta mucho el deporte. No sé, para mí no es tan alta, es bajita. Me la imagino a Rafaela como si fuese enana, ojos azules, pelo rubio y que le gusta cantar. Igual en el libro tenemos muchas pistas sobre cómo es Rafaela, ¿no? Sí, uno también se imagina, pero el libro dice cómo es Rafaela. ¿Cómo es Rafaela? Ojos claros, gordita, pelo, pelo castaño. Pelo castaño. Pelo, o sea, del tamaño mediano, por así decirlo. Y le gusta tocar el violín. Y le gusta tocar el violín. Y le gusta escuchar la música. Sí, también, también. Y le gusta cocinar a Rafaela. Sí, le gusta cocinar mucho. Y le gusta comer. Claro, dos cosas. Mucho. Cocinar y le gusta comer lo que cocina. ¿Sí? Sí. Y no se preocupa mucho por si eso engorda o no engorda. Sí. Bien. Y ustedes estuvieron en la entrevista a la autora. Claro. Sí, sí. Le hicimos una videollamada. Y acércate un poquitito más, así te escuchamos. Le mejor. Habíamos hecho una videollamada y... empezamos a hablarle, nos dijo de que lo de Rafaela y cómo se sentía y cómo era, de lo que pasaba y así. Bien. ¿Y las preguntas las tenían hechas de antemano o las fueron haciendo? Las fuimos sacando así, como así. Así. Le preguntábamos cosas y nos respondía de cómo se inspiraba. Sensacional. Vamos a escuchar otro pedacito entonces de la entrevista. Vale. No me resultó para nada difícil. Te soy honesta porque crecí con una sociedad que marcaba mucho, mucha presión sobre los cuerpos, una mirada muy censora sobre los cuerpos, y creo que no sé, pero creo que la gran mayoría de las chicas y posiblemente muchos chicos crecieron con muchísima inseguridad con su cuerpo. O sea que era algo que era cotidiano para mí, sentirme insegura, sentirme avergonzada de mi cuerpo, todos los cuerpos que no eran según el estereotipo. Te enseñaban como avergonzarte, esconderte, ocultarte, y cada cuerpo que se oculta es una voz que no está, o sea, es algo así. No ir a las piletas, ¿viste? Era como una cosa de... sí, eso. Si no eras dentro del estereotipo, era como, bueno, más bien ocultate, avergonzate, no te muestres. Estaba muy, muy marcado. O sea que parece que gran parte de los adolescentes de ese momento crecieron con grandes inseguridades. Bueno, y ahí estábamos escuchando un poquito sobre cómo le resultó escribir la novela y en qué se inspiró, ¿no? Un poco en hechos reales, en la experiencia de ella, sobre la mirada que tenían sobre los cuerpos cuando ella era adolescente. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, porque en el tiempo pasado las personas eran como muy perfectas, y si había una persona que tenía sobrepeso o algo así parecido, la juzgaban. Y aparte de eso, también no encontraban ropa, ya que no había muchas tallas. Había muchos estereotipos. Pero también, ojalá sí, avancemos ahora... todavía un poquito más sobre eso, ¿no? Sí, sí. Para que no pase, claramente. Igual sí. Ahora también en este tiempo, lastimosamente... Acércate un poquito. Lastimosamente hay que... hay personas que juzgan a otros por su cuerpo... Y por cómo es y así, o sea, es como de que en cualquier cosa encuentran un defecto en molestar o sentirse insegura de sí misma. Porque la verdad es que, o sea, con su cuerpo la realidad es que se tiene que sentir cómoda. Y a los otros, bueno, que se hagan cargo de su vida, no de los demás. Claro. Igual los modelos son demasiado perfectos todavía. Claro, sí, es verdad. Y bueno, digo, porque... Y no son reales, porque todos tienen retoques. Claro. Entonces, el problema es cuando las chicas tal vez quieren, aspiran a esos modelos y no está bueno. Porque a uno le tiene que gustar ser como es. Claro. Sí, claro. Y también cultivar otros aspectos de la personalidad, no solamente el físico. Sí. Bien. Habíamos hablado al principio del bloque sobre el amor, sí, que era esto, un poquito de lo que ustedes habían pensado, ¿no? Sí. Y bueno, un poco quiero que me cuenten sobre ese encuentro entre Rafaela y Simón. Ahora te vamos a leer lo que estuvimos construyendo entre nosotras, okay, una historia que creamos. Ah, a ver... Rafaela, al caerse las escaleras, se le había caído el anillo. Simón, a los 5 días, se entera de que el anillo era de Rafaela, ya que un chico le mostró una foto de ella con el anillo. Entonces Simón al día siguiente la busca en el colegio y la encuentra, pero Rafaela pensó que se iba a burlar y se va corriendo. A la noche Simón va a la casa de Rafaela, le toca la puerta para poder devolverle el anillo, pero ese día Rafaela no estaba y no pudo entregarle el anillo. A la tarde, exactamente a las 4 p.m., Simón llegó a la casa de Rafaela, le toca la puerta y sale. La mamá de Rafaela escucha la voz de Simón y decidió no abrirle, ¿será? No, decidió no bajar. Ah, ok. Se encerró en su habitación y decidió no salir. Simón le toca la puerta y Rafaela abre. Y Rafaela abre la puerta avergonzada y Rafaela se intenta ir, pero Simón le dice, ¿podemos hablar? Y Rafaela, un poco nerviosa, acepta. Bien, y ahí es como empieza a tejerse esta historia de amor, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta que lo tengo en el guión, capaz que alguien me la puede contestar. ¿Qué es el amor sano? Te lo puedo contestar. Te lo podemos contestar con un texto que hicimos. Ok, dale. El amor para mí es la persona que está con vos y te apoya incondicionalmente. Es como tu compañero cuando te enamoras. Realmente no te importa la apariencia, ni el físico, ni el económico. Ok, perfecto. Te valora y te respeta de edad. Detalles lindos, te ayuda con las cosas, problemas, y a que sean familiares como económicas y asuntos juntos, adelante. Bien. ¿Algo más sobre esto del amor sano? También hicimos... El amor no sano, que es sería el amor violento. Sí, tóxico. Tóxico. Tóxico. A ver, ¿quién me cuenta entonces? Bueno, el amor violento es un amor tóxico en el que te hace sentir insegura y maltrato físico como psicológico. Cuando es celoso, se traga su veneno, se enloquece su forma de ser. Cuando una persona le obliga a hacer cosas que no le gusta, ambos géneros se pueden maltratar entre ellos, causando conmelitos y estrés. Ok. Y me parece que algo tiene que ver todo esto con el tema que ustedes eligieron, ¿no? Sí, a ver, sí. ¿Qué me cuenta un poquito sobre qué tema eligieron para cerrar este bloque y por qué? Habíamos elegido el tema de... De Imán por lo de la... Acércate un poquito al micrófono. De Imán por la frase icónica que decía, me gusta su veneno y su forma de ser. Uh-huh. Y ahí sentimos de que es como de que la canción coincidía con lo de Rafaela y lo del amor tóxico. Uh-huh. ¿Consideran que el amor entre Rafaela y Simón es un amor tóxico? No, pero elegimos esa canción, okay, ya que tiene algo que ver con lo que estábamos cantando del amor tóxico o celoso, digamos. Ok, bueno, vamos a escuchar entonces a María Becerra con Imán. Caturo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Es el cuerpito de modelo que me tiene por el suelo. Si me toca yo me calmo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez sabe más bueno. Yo me lo quito, también todo a mí. Me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me pego como un imán. Mami, me ponía a temblar el party cada que me pego como un imán. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Brigadier Miguel de Ascuénaga. Y se van a presentar, que nos queda el último grupo. ¿Tu nombre? Tomás. Mateo. Benjamín. Matías. Nahuel. Sensacional. Y estuvieron leyendo, ¿qué libro en Rafaela. Clase? Rafaela. De... Mariana Furas. Exactamente. Y les voy a preguntar antes de escuchar el último tramo de la entrevista que le hicieron ustedes, ¿qué les llamó la atención de ese libro? ¿Qué les gustó a ustedes? No me gustó mucho. ¿En serio no te gustó? A mí no me gustó. A mí tampoco. A ver, vamos con los chicos que no les gustó. ¿Por qué no te gustó el libro? No sé, no me gustó. Ok, ¿y a vos? Siento que es muy aburrido y como que tardamos mucho en leerlo y ya lo leímos en cuarto. Ok, bueno, son miradas, ¿no? Sí. ¿Al menos se identifican con algún personaje de de la novela? No, ninguno. Bueno. Todos lindos y facheros. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿ustedes o los demás? No, nosotros. Bueno, es el estereotipo, ellos van por el estereotipo. Los bloques anteriores estábamos en contra de los estereotipos, ahora estamos a favor de los estereotipos, lindos y facheros. ¿Cómo es ser lindo y fachero, por ejemplo? No sé, se siente bien, llamar mucho la atención. Claro. No, pero díganme, ¿qué condiciones hay que tener para ser lindo y fachero? Muchas cosas. Hay que tener flow. Eso. ¿Alguna vez alguien me explicará qué es el flow? Porque yo no estoy entendiendo. Es combinar ropa y, no sé, pones una gorrita, una cadena. Okay. Como que te quede bien la ropa puesta y todo eso. Eso es tener flow. Sí. Hace muchos años que se empezaba a gestar esta palabra flow. Había una estudiante que me decía del flow, y le digo, ¿qué es? Nunca me lo explicó exactamente, o por lo menos yo no lo entendí. Ahora lo estoy empezando a entender un poquito más. Bueno, hicieron la entrevista a Mariana Furias, que es la autora de Rafaela. Vamos a escuchar el último tramo en el cual ella explica cuánto tiempo le llevó a escribir la novela. Tardé en escribirla un mes, pero después un montón en corregirla. Porque corregir lleva mucho tiempo, o por lo menos a mí me lleva tiempo. Por ahí escribo más de una, no siempre, pero generalmente, y corregir es como una energía muy distinta a escribir, y la leo en voz alta, veo las palabras de más que hay, a veces repito mucho una palabra, hay que poner puntos, comas, un montón de cosas. Bueno, todo ese trabajo me llevó como un año y pico, y... Después la mandé al concurso y misteriosamente, mágicamente ganó. Y ahí se publicó. Bueno, y ustedes que leyeron la novela, escribieron un capítulo alternativo, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo sería esto del capítulo alternativo? Me lo van a contar ahora. ¿Quién arranca? Se llama, el título es Rafaela y el deporte. Es sobre Rafaela... que va a probarse a un club y que como que no le va bien. Ajá. Y como que el novio no le... se reía mucho de ella. ¿En serio? Claro. Sí, se reía y a Rafaela no le gustó. Y Rafaela terminó haciendo otra cosa. Ok. Hizo otro deporte que salió campeón. Campeona. ¿Qué, chico? Burro. Sí, escúchame, ¿y es muy importante para ustedes que alguien salga campeón, que tenga éxito, no, o vale el camino el haber intentado? Como que hubo una... le pasó algo con el novio y Rafaela, en vez de caer, siguió para adelante y... Ah, ustedes quisieron remarcar esta cuestión de, bueno, uno... tiene un fracaso, hay que levantarse y seguir adelante y probar. Sí, sí. Ah, ok. Exacto. Perfecto. ¿Tienen papelitos? ¿Me lo quieren leer ustedes? Sí. Bueno, dale, ¿quién arranca? Empieza uno. Mirá el micrófono, sí, así. Lo pueden levantar así, el papelito, así lo pueden leer, mirando al micrófono. ¿Quién arranca? Yo. Bueno, dale, arranca. En su caída por la escalera, Rafael aterrizó con las rodillas. Luego de tanto tiempo de recuperación, conocí a un chico en el cumpleaños de su hermana. Empezaron a salir. Después de tanto tiempo juntos, el novio le pidió ir a Barcelona. Rafaela convenció a su familia y a su mamá y al a su mamá y al papá. Le prestaron euros y sacaron los pasajes y fueron hasta allí. Una vez allí, vieron el predio de Barcelona, leyeron en un cartel que decía prueba de jugadores y jugadoras. Fueron a la casa a buscar sus cosas y volvieron al predio. En la prueba, al novio le fue bien y lo aceptaron, pero con Rafaela hubo un problema. El problema fue que no podía correr por sus rodillas y por el físico. Luego de una semana sufriendo, decidió cortar con su novio. Con los euros prestados, se compró un pasaje para volver a Argentina. Después de un mes, se fue a probar a boxeo. Por tanto entrenamiento, quedó seleccionada para los playoffs. Rafaela recordó a su abuela y su frase: si te esforzás, vas a llegar lejos. Luego de tantas peleas jugadas, llegó a la final y ganó el cinturón de campeona. Fíjate qué diferente, ¿no? Esta historia que tiene que ver con el deporte, porque la Rafaela del libro, ¿no? Sí, claro. Cero deporte. Cero, no me gustaba nada. Tocaba el violín, sí. Nuestro personaje, ¿no? ¿Y por qué esa mirada sobre el deporte? ¿Por qué eligieron asociar a Rafaela al deporte en esta versión alternativa? Para darle gusto a la historia. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta el deporte. Sí, sí. A casi toda la escuela igual. Ok. Sí, ¿y qué deporte les gusta a ustedes? Fútbol. Hacemos todo fútbol. Fanáticos. Fútbol. ¿Qué esperan del fútbol? Porque hay gente que le pone expectativa al fútbol, que no es solamente un juego. No, es solo un juego. ¿Sí? Son muchas más cosas. Y bueno. Sí, muchas más cosas. ¿Por ejemplo? No sé. Salir campeón es algo bueno. Ajá. Yo salí campeón 6 veces. ¿Vos saliste campeón 6 veces con el club que vos jugás? Sí. Ok. Yo 4. Ok. Con esta que gané 5. Acércate un poquito porque no se te escucha. Yo gané 4 y con esta 5. Ajá. ¿Y qué se siente ser campeón? Alegría. Mucha alegría. Te sentís como el más poderoso. El mejor de todos. El más poderoso. El mejor de todo el fútbol. Ok. No sé si todo el fútbol. Eso ya es tener mucho poder. Sí. Eso ya es ser Messi, ponele. Claro. Cristiano Ronaldo. Pero está claro que esto de salir campeones, ganar un partido, los hace sentir poderosos. ¿Y por qué creen que la gente necesita sentir ese poder? ¿O ustedes? Para sentirse bien. Para seguir ganando todos los partidos y salir campeón. Y tener el recuerdo. Ok. Claro. Okay. ¿Guardan los trofeos, las medallas? Sí. Yo tengo 7 medallas. Ajá. Yo tengo 3. Bien. ¿Nos queda algo más en este bloque? ¿Sí? ¿Ustedes van a recomendar? ¿Van a hacer alguna recomendación sobre las novelas o no? Vos, Mateo, tu turno. Mateo, dale. Turno, Mateo. ¿No? Es buena, sí. Ok. ¿Por qué? Bueno, no les gusta mucho el tema, pero es buena. Sí. Pará, Mateo, sí. Antes dijiste que no te gustaba. No, nada que ver, estoy diciendo. Es el original. Ay, Mateo. Estamos leyendo el original. Claro. Sí, Mateo. Estamos leyendo. Bueno, es como la vida misma. Hay gente que le gusta algunas cosas y hay gente que no le gusta algunas cosas. A mí la novela de Rafaela me gustó un montón. Me hizo pensar sobre las relaciones humanas. Y había otro, los chicos y las chicas de otro bloque hablaron del amor, que también está cruzado con esto de qué les pasa a los adolescentes. ¿No? Sí, muy seguido. Muy seguido. Bien. Como ustedes son los últimos, ¿quieren mandar saludos a alguien? Sí. Vamos, Dailen. A mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Ok, ¿por ahí? ¿Alguien? A mi mamá, a mi papá y a mis hermanos también. Bueno, y a mi tío. Pueden mandar saludos a los clubes, estas cosas. Sí, yo un saludo a Meriñaque. Yo un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi hermana y a mi perro. A toda la familia un poco más. A toda la familia. Sí, claro, de eso se trata. A mi mamá y a mi padre. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que tiene 3 años y a toda mi familia. Vamos a incluir a todas las familias de todos los chicos que participaron de este programa, que claro que no le preguntamos, pero dentro de estos saludos a las familias de ustedes están los saludos a las familias, a quienes están escuchando del resto de los chicos que participaron en otros bloques. Y también a la escuela, ¿o no? ¿Hay nadie de la escuela a quien mandarle saludos? Sí, yo. Hay problemas. A la profe Mayra. Ok. A la profe Mayra que no pudo ir. Y a la profe de educación física. Bien, ay, dale con el tema del deporte. Vamos, dale con el tema física. Sí, ustedes se eligieron para irse un tema, ¿no? Sí. Canguro de WOS, sí. ¿Por qué lo eligieron? Porque nos gusta. Nos gusta WOS, nos gusta su forma de cantar. Ok, vamos a cerrar entonces con este tema. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen a estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero nos estamos despidiendo de esta versión Hora Libre Turno Mañana. Acordate que a partir de las 2 de la tarde está Hora Libre Turno Tarde. Nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Dame mi blister, mi parisiegua. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Sin mago, no quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los